Buenos días. Comenzamos la segunda jornada del curso con la conferencia Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir. La presenta Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro de ATAC, la Organización para una Justicia Económica Global, y coautor de Reacciona, que fue el libro de ensayo español más vendido del año pasado. Cuando quieras, Juan. Bueno, muchas gracias a todos. Prácticamente en septiembre de 2007 podríamos decir que empezó todo, o empezamos a percatarnos de todo ya. Desde ese primer año, desde primeros meses de ese año, se habían empezado a detectar signos de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Yo sigo percibiendo, cuando doy una charla o cuando hablo de la crisis, la misma cara de estupefacción, ¿no? De decir ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Qué nos está pasando? ¿Y cómo puede ocurrir lo que está pasando? Yo creo que tenemos que responder a esas preguntas todavía. Es verdad que posiblemente la gente, la mayoría de todos nosotros, por muy poco informada que esté una persona, sabe más o menos lo que ha pasado, ¿no? Estados Unidos difundió, desde Estados Unidos se difundieron eso que se ha llamado las hipotecas basura. Los bancos estaban en una mala situación, tenemos un nivel de paro grandísimo, pero es que hay detrás de todo eso una serie de procesos que son menos conocidos y que curiosamente son los que tienen más que ver con nuestra vida diaria, con nuestro modo de vivir. Claro, si no ponemos sobre la mesa las causas que han producido todo esto y que están más cercanas a nosotros, que están al lado de nuestra casa, en las sucursales de los bancos donde tienen ustedes la cuenta corriente, la nómina, pues no le podemos dar una respuesta adecuada a lo que está ocurriendo. Entonces a mí me gustaría desvelar un poco eso. Otra enseñanza que yo, después de tantos años, he percibido es que la gente desconfía mucho, con razón, de la economía y de los economistas, porque la idea que normalmente tiene la gente es que la economía es una cosa complicadísima y que, por lo tanto, como no se entiende nada, pues uno se desentiende. Cuando sale un economista en la tele y uno no entiende lo que está diciendo, pues es como cuando yo voy a llevar el coche y el del taller me dice: no, mira, Juan, es que esto lo que tengo es la tapa del Delco, porque digo, arréglame tú el coche. Y eso es lo que pasa en gran medida con las cuestiones económicas. Se hace un discurso súper oscuro para que la gente diga: esto es cosa de los técnicos, arréglalo, que lo arreglen los técnicos. Eso es una cosa muy importante, porque significa que la mayoría de la gente se desentiende de las cuestiones que se resuelven o no, que se resuelven de una manera o de otra, en función de que la gente intervenga también en las decisiones que se toman. Yo creo que voy a tratar de demostrar en esta charla rápida que hasta las personas que no hayan oído nunca hablar de economía no solamente pueden entender la economía y las cosas que están pasando, sino que pueden saber lo que hay que hacer claramente para resolver esos problemas. ¿Qué ha ocurrido? A partir del año 2001... más o menos, 2000, 2001, se acuerdan los atentados en Estados Unidos, la economía se viene abajo, ya desde antes de los atentados. Entonces, una de las medidas que tomaron las autoridades fue bajar los tipos de interés. Todo el mundo sabe que los tipos de interés es lo que pagamos cuando nos prestan dinero, es el precio del dinero. Claro, si los tipos de interés bajan, pedir préstamos es más barato y la gente pide más préstamos, los empresarios piden más préstamos. Y eso facilita el crecimiento de actividades de compras y ventas que requieren crédito. Por ejemplo, la venta de vivienda. Claro, con tipos de interés muy bajos es más fácil vender vivienda. De manera que con tipos de interés más bajos, como los establecidos por en Estados Unidos, pues se disparó el negocio inmobiliario. Y se creó esto que todo el mundo ha oído hablar de una burbuja inmobiliaria. Que además todo el mundo ha oído hablar y muchas veces se pregunta uno, ¿pero esto de las burbujas qué es? Es muy fácil. Es esa situación en la cual todo el mundo empieza a decir, van a subir los precios de algo, van a subir los precios de los pisos. Ah, pues si van a subir los precios de los pisos, pues si yo ahora me compro un piso por 1 millón y mañana vale 1.200.000, pues le gano 200 mañana, lo vendo mañana y gano 200. Entonces, esa acción mía por comprar ahora para vender mañana hace que suban los precios. Entonces, la burbuja consiste en un proceso de subida de los precios sencillamente porque la gente cree que van a subir los precios y al actuar creyendo que van a subir los precios, entonces los precios suben. Es lo que llaman en la economía, que siempre le tenemos que poner nombres a las cosas, una profecía autocumplida. Porque nosotros hacemos algo que hace que se cumpla lo que hemos predicho. Se pone en marcha el negocio inmobiliario y los bancos enseguida se disponen a dar préstamos para conceder, para permitir que se desarrolle. Y aquí hay una cosa, perdón, que la anticipé ayer muy rápidamente, pero que es fundamental entender para saber lo que está pasando hoy en las economías. La mayoría de la gente no es consciente de eso, porque ocurre lo que decía José Luis San Pedro en la traducción de un libro, que pasa en España. Dice que en España a la gente que hace el bachiller le enseñan lo que es la calcopirita, aunque no va a tener en su vida un trozo de calcopirita en la mano. No sé si alguno lo ha tenido. Pero no le enseñan lo que es un banco, a pesar de que va a estar toda su vida traficando con un banco. Claro, como no sabe la gente lo que es un banco, no se entera de algunas cuestiones fundamentales. Una de ellas es que los bancos tienen la capacidad de crear dinero y que crean dinero cuando crean deuda. Les voy a poner un ejemplo muy facilito para que lo entiendan. Supóngase que yo soy la única persona en la economía que tiene 100 euros. Viene Baltasar y me dice, Juan, me presta 20 euros. Y yo, que soy un tipo generoso, le digo, toma, Baltasar, 20 euros. Le doy un billete de 20 euros. En el momento que yo le doy a Baltasar 20 euros, en la economía hay 100 euros. Solamente que 80 están en mi bolsillo y 20 en el bolsillo de Baltasar. Ahora supongamos que entra por aquí un tipo trajeado, buena pinta, botines, y me dice, oye Juan, mira, yo soy botines, tengo un banco, tú estás siempre de un lado para otro, conferencia, se te va a perder el dinero, lo vas a tirar. Yo te lo guardo, yo te lo mantengo, deposítamelo, y yo incluso te doy al final de año un 5% de interés. Me convence, tipo simpático, y deposito 100 euros en el banco. Botines, que es listo y que además siempre está viendo a ver cómo saca dinero, dice, bueno, Juan, ahora en Torres, mañana se va a Sevilla, el otro a Córdoba, dando charlas. Este no va a retirar mañana los 100 euros. El mismo retira 15, 20, 40 para sus cosillas, pero los 100 euros no. Entonces, si yo mantengo una parte de los 100 euros aquí en la caja para la retirada de Juan y me busco a alguien que me pida dinero prestado, le doy un préstamo, le cobro el 7% y gano 2 puntos. Entonces viene Rosa, de nuevo Baltasar, y me dice, oye Juan, que me prestas 20 euros. Y digo, pues mira, lo siento, tú sabes que yo lo que me pidas estoy para ti, pero resulta que ha venido un señor, tipo, oye, simpatiquísimo, Botines se llama, que tiene un banco. Y he depositado allí el dinero, vete allí a ver, ¿no? Y Baltasar va allí a Botines, asustado. Los que hayan pedido aquí un préstamo, ¿cómo van al banco? Y a ver si el director de la sucursal me hace el favor. Mister, ¿qué me podría? Es que necesito. Porque se crea esa idea de que el banco te va a hacer un favor. Y tú vas a pedir la hipoteca o el préstamo como el conejo que va al degolladero. En realidad Botines está diciendo, ahí viene Baltasar, que ya tengo mi primer cliente. Se sienta Baltasar enfrente y lo primero que le pide Botines es, tú estás casado. Bueno, si en lugar de Baltasar hubiera puesto una mujer, pues estás divorciada, estás, porque las dificultades son mucho mayores. Tú tienes nómina, tú tal cual, tienes garantía, le está poniendo pegas, pero en realidad vos tienes, está deseando darle el crédito. Y finalmente le concede 20 euros. Supongamos que le da 20 euros en billete, le da 20 euros a Baltasar y Baltasar se va. En el momento en que el banco le da 20 euros a Baltasar, ¿cuánto dinero hay en la economía? ¿Sí? ¿Cuánto dinero hay en la economía? Cuando el Botines le da a Baltasar el dinero, ¿cuánto dinero hay? ¿Eh? No, vamos a olvidarnos de los tipos de interés. Los mismos 100 euros. Del Consejo Consultivo, Marcos dice que hay 100 euros. Por algo está en el Consejo Consultivo. Vamos a hacer las cuentas. Baltasar tiene un cheque y se va al Corte Inglés, ¿y cuánto se puede gastar? ¿100? Perdón. Yo tengo un cheque y me voy al Corte Inglés, ¿y cuánto me puedo gastar? 100. Baltasar tiene un billete de 20, ¿cuánto se puede gastar? Entonces, ¿cuánto dinero hay en la economía, Marcos? ¿Has visto? Esto no es magia. Lo que ha ocurrido es que el banco ha creado dinero. Ah, ¿de dónde? No, eso era en el primer caso. Ah, vale. Bueno. Así no hacemos bien las cuentas. Bueno, fijaros, ¿por qué viene la confusión? Porque la idea que tenemos la gente normal y corriente es que el dinero son los billetes y las monedas. Claro, monedas y billetes, ¿cuánto hay en la economía? Hay solo 100, pero medios de pago hay 120. ¿Por qué? Porque el banco ha creado dinero. No ha creado dinero legal, que son los billetes y las monedas. Ha creado un medio de pago. ¿De dónde procede ese medio de pago? De la nada. De la nada, porque yo me gasto 100 y, sin embargo, Baltasar puede gastar 20. Eso se llama el dinero bancario. Y el banco, fijaros, cada vez que un banco da un crédito, crea dinero, medios de pago. Y cuando crea dinero el banco, ¿qué obtiene? Beneficio, obviamente, porque a mí me cobra el 5 y a Baltasar el 7. A mí me da el 5 y a Baltasar el 7, por lo tanto, gana una diferencia. Pero también obtiene algo más. ¿El dinero qué es? Es curioso, porque si yo preguntara aquí, no tengo mucho tiempo. Pero lo hago siempre en mis clases, cuando doy algún seminario y le pregunto, ¿qué es el dinero? Y la gente me dice, pues un medio de cambio. ¿Qué te da el dinero? Pues la satisfacción de poder comprar. Pero la gente normal y corriente no suele decir lo que de verdad hay detrás del dinero. Poder. Detrás del dinero lo que hay es poder. Poder de decisión y poder de satisfacción. Por lo tanto, fíjense, cada vez que el banco crea deuda, da un crédito, obtiene beneficio y obtiene poder. Si nosotros fuéramos el Consejo de Administración de un banco, ¿cuál sería nuestra tarea permanentemente? Procurar dar el máximo volumen de crédito. Tendríamos que hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que el crédito se multiplicara. ¿Cómo se podría multiplicar el crédito? Tampoco tengo tiempo y no voy a preguntaros, pero se me ocurre que, por ejemplo, podríamos convencer al gobierno de que haga una política de moderación salarial, porque es evidente que cuanto más bajos sean los salarios, la gente tiene que pedir más crédito. Tú vives al día, tu niño se cae, se rompe los dientes y tienes que pedir un crédito para ir al dentista. Potenciar la adquisición, la compra de vivienda en lugar del alquiler. Si compras un piso, te tienes que pedir una hipoteca. ¿Veis? La banca fomenta el uso del crédito porque es un negocio. Es muy importante saber eso. Porque nos dicen, es que hay mucha deuda porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hay mucha deuda porque el Estado es despilfarrador.